Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes en Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Low Radio te apartes. Pero aparte también estamos en el último día del mes del amor y la amistad. El día de mañana ya entramos al mes de marzo. Que mucha gente todavía pues está indignada, ¿no? Con el clima, que qué le pasa. Bien dicen que febrero loco y marzo otro poco, así que vamos a esperar un poquito de nieve para el próximo mes, o sea, el día de mañana. Esperemos cambie el pronóstico. Lo que nos indica es que va a haber lluvias, pero la gente que vive muy cerca de las montañas, es muy probable que vaya a caer nieve nuevamente. Entonces esperemos y ya sean las últimas, que ya venga todo el calorcito que estamos esperando. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura, a ver qué nos anda diciendo ahorita en estos momentos. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 38, mínimas de 27, también con una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo jueves, cielos despejados, máximas de 42, mínimas de 29. Para el día viernes, cielos despejados, soleados, temperaturas máximas de 47, mínimas de 39. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados. Hay también una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones para el próximo sábado, pero ya con las temperaturas máximas de 52. A partir del día viernes va a ir aumentando la temperatura, hasta la próxima semana también va a seguir aumentando, por si alguien ya se estaba preguntando qué es lo que va a pasar. La próxima semana ya empieza a aumentar la temperatura, se esperan lluvias, pero no hay indicaciones de que vaya a haber nieve. Lluvia sí, preparen su paraguas para las lluvias. Y también pues ya vamos a ir dejando poco a poco los abrigos. Por el momento, toda esta semanita, quédense con sus abrigos, abríguense muy bien y todavía no guarden nada. Ya saben que el pronóstico de aquí de Utah cambia constantemente. A veces nos dice que va a estar de una forma, el siguiente día nos dice que va a haber nieve, el otro día nos dice que no, pero bueno, así es el clima. Y con eso, bueno, vamos con música y ahorita volvemos rápidamente con la reflexión del día de hoy. Recuerda que si tú quieres hacer una petición musical, quieres también mandar saludos a alguien especial o algunas felicitaciones para alguien que está cumpliendo años, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. También nos puedes mandar un inbox a través de Facebook, nos encuentras como Sexy Low Radio. Vámonos con Alejandro Sandra Guzmán y Mi Peor Error. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Creía que era eterno despertarme en tu piel,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de información deportiva, así que vámonos con las noticias. Información deportiva y información noticiosa. Pérez quiere que el Partido Demócrata sea la peor pesadilla del presidente Donald Trump. Las misiones de Pérez al frente del Partido Demócrata son frenar a Trump y recuperar el terreno perdido. El exsecretario de Trabajo Tom Pérez se convirtió en el primer presidente latino del Comité Nacional Demócrata y desde ese cargo ha dejado en claro que su meta es unificar y fortalecer al partido para que este sea la peor pesadilla del presidente Donald Trump. Pérez, elegido tras una estrecha votación en Atlanta, Georgia, el sábado pasado, tiene por delante la ingente tarea de reconstruir a un partido que en la última década ha perdido cerca de 1,000 puestos nacionales y estatales, en la que ha sido su peor erosión de poder político en casi un siglo. Un partido demócrata unido no solo es nuestra mejor esperanza, sino también la peor pesadilla de Donald Trump, ha dicho Pérez, quien junto a otros demócratas y grupos afines encabeza un movimiento de resistencia contra la administración de Trump. Pérez, hijo de inmigrantes dominicanos, ganó la presidencia del DNC en una segunda vuelta el sábado pasado con 235 votos de un total de 437 del bloque encargado de la elección. Pérez no era del total agrado de la izquierda del Partido Demócrata, que lo ve como un político del establishment y divorciado de las necesidades de la base. De hecho, el senador independiente y ex precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders dio su respaldo al legislador demócrata de Minnesota, Kate Ellison, el primer musulmán en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el consenso fue que frente a los retos de la oposición en la era de Trump, Pérez es el que reúne las mejores cualificaciones para el cargo, de extracción obrera, educado en Harvard, con vasta experiencia como abogado de derechos civiles y largo historial como defensor del derecho al voto de los sindicatos y protecciones para los consumidores. El presidente Trump creó que Obama está detrás de las protestas, es lo que dice el presidente Trump. Acusa a Obama de estar detrás de las protestas contra él. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el día de hoy en una entrevista que su predecesor Barack Obama está detrás de las filtraciones y de las protestas contra él, aunque reconoció que tiene un problema transmitiendo su mensaje. En una entrevista con el programa matinal Fox and Friends, Trump se refirió a las protestas contra legisladores republicanos y a las filtraciones de informaciones sobre su equipo de gobierno. Creo que el presidente Obama está detrás de ellas. Su gente está sin duda detrás. Trump aseguró que tiene algunas ideas sobre quién o quiénes están filtrando información a la prensa sobre el funcionamiento de la nueva Casa Blanca o de algunas agencias de gobierno, y reiteró que aún tienen a gente de otros gobiernos de otras administraciones. Trump también se refirió a una información de la publicación Político que asegura que el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, revisó los teléfonos de su personal para confirmar que las filtraciones no venían de su departamento. Sean es un buen ser humano, yo lo habría hecho de otra manera, pero estoy de acuerdo con ello, fue lo que aseguró Trump. Reconoció que su mensaje no es bueno y se da una calificación C o C+, C+, un aprobado raspado, pero considera que tiene una A sobresaliente en esfuerzo y logros. Cuando veo historias sobre que Donald Trump no ha llenado centenares de puestos de funcionarios públicos en agencias claves, eso es porque en muchos casos no queremos llenar esos puestos, fue lo que indicó Trump. El nuevo presidente, con solo algo más de un mes en su puesto, ha prometido reducir el número de funcionarios públicos, aunque los medios y analistas siguen sorprendidos por su falta de personal de alto perfil en ministerios como el Departamento de Estado o de Defensa. Filtran posible reemplazo del Obamacare. Un probable borrador de un proyecto de legislación que se filtró a los principales medios desmontaría los fundamentos de la Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequible, conocido como Obamacare, incluyendo el impopular mandato individual, los subsidios basados en los ingresos del asegurado y todos los impuestos de la ley. De pasarse la nueva ley, reduciría significativamente el gasto de Medicaid y otorgaría financiamiento a los estados para crear fondos de alto riesgo para pacientes con condiciones preexistentes. Algunos elementos serían efectivos de inmediato, mientras que otros no entrarían en vigor hasta el 2020, según Político. Este reemplazo de Obamacare se pagaría limitando las exenciones tributarias en los generosos planes de salud que la gente obtiene en el trabajo, una idea similar al impuesto Cadillac de Obamacare que los republicanos han luchado para revocar, fue lo que explicó Paul Demko, reportero de la salud de la publicación. El desconocido destino de los 12.800 millones que extravió el gobierno mexicano, así como lo acaban de escuchar, se extravió. ¿En dónde quedaron 256 mil millones de pesos? Unos 12.800 millones de presupuesto de gobiernos y del Congreso de México. Es la pregunta, esos son en dólares, ¿ok? 12.800 millones de dólares y en pesos 256 mil millones de pesos. Esa es la pregunta que muchos se formulan en el país y hasta ahora no hay una respuesta clara sobre el destino de ese dinero fiscal. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión, encontró que entre el 2011 y 2014 no se comprobó el destino de estos recursos. Es dinero que se destinó al gasto del gobierno federal, de los estados, municipios, la Cámara de Diputados y el Senado, entre otros. El periodo analizado por la ASF abarca sobre todo la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, pero hasta el momento el gobierno no ha respondido públicamente al reporte. Según el organismo oficial, una parte de los fondos pudo ser contabilizada incorrectamente, otra no se gastó y en otros casos el problema pudo haber sido que no se entregó a tiempo la información, pero una cantidad desconocida tal vez se extravió por completo, dice el responsable de la ASF, Juan Manuel Portal Jiménez. Difícilmente se puede recuperar al 100%, son observaciones que en muchos casos no hay forma de recuperarlas. Reconoce, ya se lo llevaron y aunque se puedan meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita ese dinero? Ojalá se pueda recuperar lo más posible. Pero la situación puede ser aún más grave. En la revisión de la cuenta pública del 2015, la ASF, cuyas indagaciones cuentan con respaldo legal, encontró que no se ha comprobado el destino de otros 165 mil millones de pesos, unos 8 mil 200 millones de dólares. Este dinero forma parte del presupuesto tan solo de ese año y que se destinó al gobierno federal, municipios y gobiernos estatales, entre otros sectores. Destaca, por ejemplo, Petróleos Mexicanos y un gasto de 760 millones en comprar instalaciones inservibles, entre otras irregularidades detectadas por la ASF. Legalmente, las autoridades involucradas tienen un año para justificar el gasto de los recursos públicos. Si no cumplen en ese plazo, empieza un nuevo procedimiento que, si de nuevo no se comprueba, la ASF informa a la Cámara de Diputados para que inicien procesos judiciales. Pero más allá del trámite, que puede durar varios años, el problema es la repetición de las irregularidades que señalan los especialistas. Cada año la ASF revisa el gasto público del gobierno y por lo menos en la última década siempre ha presentado observaciones por irregularidades. Muchas se corrigen, dice el auditor Portal Jiménez, pero otras no son solucionadas y por eso la acumulación de 12.800 millones de dólares durante estos 4 años. Y en los Oscars rindieron homenaje póstumo a productora que está viva. El error cometido durante la entrega del premio a la mejor película no fue la única metida de pata en la ceremonia de los Oscars. Una productora de cine australiana dice que está viva y sana pese a que su foto fue incluida el domingo en el segmento In Memoriam, homenaje a personas destacadas de la industria que murieron en meses recientes. La foto de Cham Chapman fue mostrada durante el segmento, acompañada por el nombre de la australiana Janet Patterson, diseñadora de vestuario que murió en el año 2015. Chapman dijo a Variety que antes de la entrega de los Oscars le exhortó a la agencia de Patterson a revisar todas las fotos que podían ser usadas. Agregó que le dijeron que la academia estaba al tanto. Es muy decepcionante que el error no haya sido notado, puntualizó Chapman. Chapman y Patterson fueron nominadas a los Oscars por su trabajo en el filme de piano en el año de 1993. La academia no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios. Y en otra información de espectáculos, O.J. Simpson podría quedar libre este año para disfrutar de su fortuna. Los días que le quedan en prisión a O.J. Simpson podrían estar contados. El exjugador de fútbol americano tendrá una audiencia en el mes de julio frente a una junta de libertad condicional que podría dejarlo libre si determina que ha mantenido una buena conducta en la cárcel. De ser así, Simpson tendría acceso al dinero que su plan de retiro de la Liga Nacional de Fútbol ha acumulado en los años que ha estado preso, que son 2.7 millones. De acuerdo al diario británico Sunday Express, se espera que esa junta recomiende soltar a Simpson, quien solamente cumpliría 9 años de los 33 años a los que fue sentenciado, perdón, tras ser encontrado culpable de secuestro y robo de artículos deportivos, entre otros cargos, en Las Vegas. Para poder salir de la cárcel, Simpson tendrá que convencer a dicha junta que no ha estado involucrado en pandillas, ni ha abusado de drogas ni alcohol, y ha mantenido una buena conducta desde que ingresó a prisión. Actualmente está recluido en el centro correccional Lovelock de Nevada. De salir en libertad este otoño sería justo antes del cumpleaños número 70 del caído exatleta y actor. Y si bien Simpson tendría acceso a su pensión, las familias de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman no correrían con la misma suerte. Simpson fue responsabilizado por sus muertes durante un juicio civil en el año 1997 y se le exigió pagar a las familias de los fallecidos 33.5 millones, dinero que jamás han visto. Su pensión, como dicta la ley, no puede ser tocada para pagar esa deuda. Antes de perder el caso civil, Simpson había sido absuelto de dos cargos de asesinato por las brutales muertes de Brown, Simpson y Coleman en un juicio criminal en el año 1995. Y Bárbara Bermudo mira sus mensajes cuando anunciaron su reemplazo en el programa, en el noticiero de Primer Impacto. Tal como se está informando, el día viernes 24 de febrero se anunció oficialmente el reemplazo de Bárbara Bermudo en Primer Impacto. Quien ocuparía su lugar sería Michelle Galván. La periodista, que viene de la filial de Houston de Univision, comenzará pues en esta semana de manera oficial en su nuevo cargo. ¿Pero qué hizo Bárbara Bermudo mientras todo esto pasaba? Esa es la pregunta. La presentadora y periodista se fue de viaje a Jamaica junto a, con su esposo Mario Andrés Moreno para festejar el cumpleaños de él. Rodeada de la naturaleza, de un lugar paradisiaco, Bermudo publicó la siguiente foto con un mensaje. Si ustedes tienen ahí sus redes sociales, pueden buscarla. Y dice: celebrando nuevos comienzos, levántate y resplandece porque ha llegado un nuevo tiempo para ti. Hashtag actitud, hashtag yo soy más, hashtag tú eres más. Pudimos también pues saber que, aunque extraña al público y aún no entiende a qué se debió esta decisión de separarla del show de las tardes de Univision, Bárbara se encuentra tranquila, disfrutando de su familia y lista para compartir en cualquier momento sus nuevos proyectos. Bermudo no podrá verse en otro lado, ya que aún su contrato con Univision sigue en vigencia y se encontraría negociando el final de su relación con la cadena, que aún no se habría definido. Y en información deportiva, el gobierno británico podría impedir a Messi y Neymar jugar la final de Champions. Así como lo acaban de escuchar, el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, manifestó en una entrevista de New York Times que Neymar y Messi podrían tener problemas para disputar la final de la Champions, que se celebra en el Cardiff. El motivo es que ambos tienen procesos judiciales abiertos, algo que impidió la entrada en el Reino Unido a Sergi Aurier, jugador del PSG, al que se le impidió la entrada por este motivo. Si vemos que hay jugadores que no pueden entrar porque tienen algún tipo de procesamiento legal en curso, simplemente nos plantearemos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí. Neymar y Messi tienen ambos procedimientos abiertos. Este año la final de la Champions es en Cardiff. Imaginen si no les dejarán entrar ahí, sería un grave problema para nosotros. Y los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier lado, pero los de otros equipos no pueden ir allí. Con el libre movimiento en Europa es mucho mejor, por lo que dijo Seferin en dicha entrevista. Pues esperemos de que sí vayan, ¿verdad? Para que pues sea un partido muy emocionante. Y pues una información no muy agradable para todos los mexicanos, pues el Tri sufre su primer descalabro en el premundial sub-20. El conjunto azteca no logró seguir en su paso perfecto en el torneo al caer 1-0 frente a su similar de Estados Unidos. La selección mexicana sub-20 sufrió su primer descalabro en el premundial de su categoría, el cual se disputa en Costa Rica luego de caer por 1-0 frente a su similar Estados Unidos. Esta derrota también fue la primera del cuadro nacional en casi 8 años, ya que desde el 9 de marzo del 2009 no perdía. El marcador del estadio Ricardo Saprissa fue abierto al minuto 28 luego de que Eric Palmer Brown lograra enviar el esférico al fondo de la portería de José Hernández. Cabe destacar que esta fue la primer diana que recibe el conjunto azteca en el campeonato. Antes de que terminara el primer tiempo, el equipo de las Barras y las Estrellas intentó en varias ocasiones ampliar su ventaja, pero para fortuna de los mexicanos, ninguna jugada fue verdadero peligro. En la parte complementaria, Estados Unidos fue mejor que el Tri, tuvo mayor control del esférico y tuvo al menos 2 ocasiones claras de volver a marcar. El siguiente partido de México será contra El Salvador, cotejo que se disputará el próximo miércoles, así que no hay que perdérselo. De la mañana con 48 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial a las 8 de la noche, todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos una pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Los dejo con Franco De Vita y ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, amigo, amiga? Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Entonces dime tú lo que será, si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida, y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que nada en este mundo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo

baba baba say. Ara baba baba say. Desde que llegaste, nada está prohibido. Se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Sei, cuánto te quiero. Programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 34, mínimas de 23. Hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles esperan cielos despejados, también hay probabilidad de que caigan precipitaciones con temperaturas máximas de 38, mínimas de 27. Para el día jueves y viernes esperan cielos despejados, jueves 42, máximas, mínimas 29, viernes máximas 47, mínimas 39. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 52, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados. Y bueno, ya llegó el momento de ver sí que nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Thank you. hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. Aries, podrá sentirse sobrepasado de cariño, ya que todas las personas que lo aprecian le demostrarán su afecto. En el amor, con la luna en su signo, será un periodo muy favorable en el amor. En la riqueza, conserve el diálogo con los compañeros laborales, y así todo resultará mucho mejor. En el bienestar, será oportuno para su organismo iniciar una dieta desintoxicante. Para el signo de Tauro, sea flexible con sus propios errores. Si se lo propone, podrá superarse y lograr sin mayores esfuerzos lo que tanto ambiciona. En el amor, no ponga excusas y demuéstrele su alma gemela el cariño si es que realmente la ama. En la riqueza, es un periodo de celos y envidia en el campo profesional, así que no se involucre. En el bienestar, debe tomarse un día para descansar, de lo contrario no se podrá recuperar en días. Para el signo de Géminis, haga lo posible para evitar que las conductas egoístas le hagan distanciarse de quienes más lo aprecian. En el amor, entablará con esa persona una relación amorosa como lo ha soñado hace tiempo. En la riqueza, termine hoy mismo con esas tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. En el bienestar, comience a cuidar su salud, abandone el hábito de las golosinas. Para el signo de Cáncer, deberá tomar una actitud positiva frente a aquellas obligaciones que no puede dejar de asumir diariamente. En el amor, siempre que tome una decisión, incluya a su pareja y así su relación mejorará. En la riqueza, un familiar cercano le propondrá intentar algún nuevo proyecto en común que los va a beneficiar a ambos. En el bienestar, no sume más obligaciones a su vida que luego no pueda cumplir. Para el signo de Leo, en determinadas situaciones, procure mostrar su apertura mental, pero no espere que todos estén de acuerdo con su opinión. En el amor, no se olvide de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, esté muy atento, ya que podrían surgir riesgos de engaños comerciales. En el bienestar, controle su tendencia al enojo, de lo contrario podría quedarse solo. Para el signo de Virgo, aprenda que los malos momentos no son siempre negativos, muchas veces nos obligan a elaborar nuevas estrategias. En el amor, cuide a su pareja como debe ser, no ponga en peligro la estabilidad amorosa. En la riqueza, si está en busca de mudarse, comience ya mismo a visitar inmobiliarias. En el bienestar, muéstrese más original en la vida, no sea tan conservador con sus ideas. Para el signo de Libra, pasará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impiden sentirse libre. En el amor, adáptese a las situaciones extremas, deje de dramatizar y elabore una buena estrategia. En la riqueza, aplique su constancia y paciencia para obtener el reconocimiento de los demás. En el bienestar, piense en positivo, no permita que su negatividad anule su vitalidad. Para el signo de Escorpión, es una jornada ideal para destinar a ese asunto que hace días está posponiendo por falta de tiempo. En el amor, investigue junto a su alma gemela algún lugar para conocer. En la riqueza, evita dudar si es que debe tomar una decisión importante sobre sus responsabilidades laborales. En el bienestar, trate de resistir durante la tarde, recuperará su natural alegría por vivir. Para el signo de Sagitario, muchas veces uno mismo puede llegar a convertirse en su propio enemigo. Vea los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro. En el amor, atrévase junto a su pareja a experimentar a fondo una sexualidad más osada. En la riqueza, incorporando su inteligencia en los negocios, emprenderá nuevos proyectos. En el bienestar, trate de evitar que su deseo de protagonismo lo enfrente con su entorno cercano. Para el signo de Capricornio, durante este día necesitará ocuparse solo de sus necesidades personales, los problemas ajenos podrán esperar. En el amor, los nativos de este signo vivirán momentos envidiables en el amor, así que aprovéchelos. En la riqueza, en caso de que ingrese alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. En el bienestar, intente controlar sus reacciones, aunque los demás lo agredan sin fundamentos. Para el signo de Acuario, sería muy bueno que no permita que su necesidad de libertad lo aleje de su entorno más cercano, no se aísle. En el amor, los que estén en parejas progresarán en el amor y concretarán los proyectos tan deseados. En la riqueza,

pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena. Es caprichosa. Me dejaste esperando. A veces, nena. Me jugué la camisa y cambiaste el encanto. Color rosa. Y así es la vida. Ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida. Así es la vida. Es caprichosa.

9:30 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y así llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado 5 del capítulo 5, Curación y Plenitud. El título del apartado es el siguiente: el uso que el ego hace de la culpabilidad. Yo creo que está muy claro, ¿no?, de qué se va a tratar. Yo creo que todos en algún momento nos sentimos culpables por algo que hicimos, por algo que dijimos, por algo que no dijimos o que no hicimos. El chiste es de que el ego pues siempre nos va a hacer sentir culpables, ¿no? Independientemente lo hayamos hecho bien, lo hayamos hecho mal, siempre vamos a encontrar una culpabilidad en la cual nosotros pues nos veamos afectados. Así que hoy vamos a tratar acerca de este temita. Vayan por su papel y lápiz, por favor, para comenzar. Bueno, vamos a empezar leyendo lo que nos dice y posteriormente pasaremos a explicar lo que hayamos resumido, ¿ok? Bueno, nos dice lo siguiente: tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiende a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que lo goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si tú te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento temorizante. Por muy ridículo que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que arrancando una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y encontrarlo ahí es lo que le convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Y bueno, con esto voy a terminar lo que nos dice la lección. Como les decía, pues los puntos que siempre nos da el libro son puntos que debemos meditar y poner la atención a cada frase que tal vez nos está indicando, ¿no? Pero pues aquí no me puedo parar para explicar cada punto, al menos de que tengamos un resumen como ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Ya les tengo aquí un resumen de lo más importante que nos trata en este apartado, que es el uso que el ego hace la culpabilidad. Antes de empezar a leerles, yo les estaba diciendo que todos en la vida nos hemos sentido culpables. El que diga yo nunca me he sentido culpable está mintiendo, ¿no? Porque hasta de niños nos sentimos culpables tal vez cuando nos regañaban, o nos sentimos culpables cuando no les queríamos ofrecer a nuestros hermanos en nuestros dulces o juguetes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, recuerden nada más que, como nos dice el libro, el propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos miedo, cuando nosotros estamos guiados por el ego, pues vamos a incluir siempre la separación. Eso ya lo hemos dicho, ya nos lo ha dicho el libro constantemente. Si nosotros creemos en la unidad, creemos en el Espíritu Santo y nos guiamos por el Espíritu Santo, simplemente el ego se desvanece, no existe. Pero si nosotros estamos siempre buscando en mejorar, buscando en avanzar, ponernos metas a futuro, en decir yo voy a estar bien, pero en el futuro, yo ya que tenga este dinero, ya que tengo esta casa, todo nos estamos basando en algo que es ilusorio. Si de hecho todo lo que estamos viendo, viviendo, es ilusorio, nadie nos puede decir, a ver, esto es la realidad, porque realmente no la sabemos. Nosotros creemos que esta es la realidad porque lo podemos tocar, porque lo podemos ver, porque lo podemos oír, porque lo podemos oler. Pero todo lo que estamos oliendo, viendo, escuchando, simplemente es nuestra interpretación y puede ser una ilusión. Que si nosotros de repente lo vemos desde otro punto de vista o lo vemos desde otro enfoque, nos daremos cuenta de que tal vez todo lo que hemos estado aprendiendo, lo que estamos creyendo que estamos viviendo, pues no es ni la mínima parte, ¿no?, de lo que se debe de vivir o lo que se debe de interpretar como una realidad. Yo hice aquí un esquema que yo pienso que les va a ayudar. Imagínense nuevamente, la otra vez les dije acerca de dos pelotas, también les dije dos altares. Ahora imagínense que son dos círculos, ¿no? Izquierda y derecha. En sus manos tienen dos círculos y quieren volver a poner una pelota y otra pelota. Como les funciona a ustedes, pueden imaginárselo, ¿no? Tienes en cada mano un círculo. En la mano izquierda vamos a poner que ahí está el ego. Y en la mano derecha vamos a poner que ahí está el cielo, el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el ego, va a pesar más tu mano izquierda. En la mano izquierda va a estar el ego, ¿no? En la mano izquierda está enfocada en lo que es la tierra y la mano derecha, que es el Espíritu Santo, está enfocada en lo que es el cielo. Cuando nosotros identificamos lo que viene con el Espíritu Santo y lo que viene con el ego, lo que viene en la tierra, pues vamos a diferenciarlos. Porque cuando nosotros estamos haciéndole caso al ego, vamos a sentir culpabilidad. El libro nos los dice, que tenemos ese sentimiento de culpabilidad, tenemos miedo y incluimos la división, la separación. Siempre la culpabilidad siempre va a alterar. Entonces, cuando uno está alterado, pues obviamente no va a ver con claridad. Entonces, es muy importante que lo tengan presente siempre en sus pensamientos. Si yo estoy sintiéndome culpable, me estoy dejando guiar por el ego. Si yo tengo miedo, me estoy dejando llevar por el miedo. Si yo veo división, veo que estos son los buenos y que estos son los malos, me estoy dejando llevar por el ego. Si yo quiero, obviamente, estar con el Espíritu Santo, estar con la mano derecha, con el cielo, con ese círculo que les estaba diciendo, pues obviamente tú no vas a sentir, no vas a tener sentimientos de culpabilidad, no vas a sentir esa culpa que a veces uno le carcome y siente que le carcome el alma, ¿verdad? También estarás consciente de que el reino se alcanza por medio de la expiación. Ya nos ha dicho muchas veces el libro que es la expiación. Lo podemos interpretar como una conexión directa con el Espíritu Santo. Lo podemos interpretar como la voz de Dios, lo que nos dice. Algo muy bueno para ti. Se me fue la palabra que iba a decir. Bueno, también nos libera para que podamos crear. A veces nosotros nos limitamos y pensamos que no podemos, y el cielo, el Espíritu Santo, nos libera de todo lo que tenemos, nos libera del miedo, de la pena, de la vergüenza, del qué dirán, del que no puedo. Nos libera para que nosotros podamos crear y para que podamos crear cosas buenas. Y también produce dicha. Si tú estás enfocado, si tu balanza está obviamente, está cayendo más el peso en el círculo derecho que traes en tu mano, estás en el lado correcto. Nosotros ahora, como ustedes se están dando cuenta en este ejemplo que les estoy diciendo, ¿quién es el que está cargando los dos círculos? Nosotros, ¿verdad? Yo cargo en la mano derecha el Espíritu Santo y en la mano izquierda el ego. Ahora, nosotros decidimos por cuál nos vamos a guiar. Los dos se encuentran en nosotros y nosotros le estamos dando más importancia a uno o al otro. Ahora, que si tú en este momento sientes culpable por algo, tienes miedo por algo que está sucediendo, o crees que estas personas son malas por lo que te hicieron y que estas personas son buenas, o piensas que estas son buenas y estas son excelentes, son mejores y son mucho más buenas, palabras que ni existen, ¿no? Pero los vas clasificando de esta manera, y de igual manera, aunque los veas como buenos y mejores y los mejores, es una separación, es una división. En cambio, si tú ves a todas las personas como una unión, como decir, bueno, yo lo acepto a esta persona porque sé que su alma también es pura, porque sé que esta persona también tiene el Espíritu Santo y que tal vez también está confundido porque está escuchando al ego. Es una forma también tal vez de aceptarlo, ¿no? Es decir, estoy consciente de que todos nosotros no estamos libres, ¿no? De obviamente de la perfección. El único perfecto es Dios. Y Él nos enseña a tratar de alcanzar esa perfección, ¿no? Que tal vez va a ser muy difícil para nosotros, pero no imposible. Nosotros podemos elegir cuál de los dos círculos que traes en tus manos, los dos pelotitas, los dos circulitos, a cuál le vas a rendir, ¿no? Vas a decir homenaje o a quién le vas a hacer caso. Es muy importante que estén conscientes diariamente, cada emoción que ustedes estén sintiendo, cada actitud, cada pensamiento. Si se sienten mal, no les está causando dicha, hay que analizar y ver por qué me estoy guiando por el ego, porque no tengo la confianza de que el Espíritu Santo está conmigo para ayudarme y para ver con claridad y para disfrutar mi vida de forma dichosa. Entonces, es muy importante que estemos analizándonos diariamente cada situación que estemos viviendo, cada emoción que estemos generando, y tratar, ¿no?, de ir desvaneciendo el ego. No luchar con el ego, sino simplemente desaparecerlo, desvanecerlo. Sabemos que en nuestra cabecita, nuestros pensamientos nos pueden ayudar, ¿no?, a sentirnos bien o a sentirnos mal. Cuando uno se siente triste, no es por lo que esté viviendo, sino por lo que tus pensamientos te están diciendo. Es igual cuando tú te sientes muy feliz, no es por lo que estás viviendo, sino por lo que tu mente te está diciendo. Entonces, ténganlo muy presente. También el libro nos dice lo siguiente: todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación la que confiere la realidad. Es lo que les acabo de decir de los pensamientos. Si tu pensamiento te dice que ves dicha, que ves alegría, que ves paz, que sientes paz, obviamente lo vas a ver y lo vas a sentir en todo tu esplendor. Entonces, hay que estar consciente de que todo lo que tú aceptas en tu mente se vuelve real para nosotros. Si nuestra mente nos dice, esta persona no te quiere, te odia, es malo, es esto, se volverá real para ti. Si tú estás viendo guerras, hambre, esto y lo otro, se va a volver real para ti. Si tú estás viendo amor, unión, paz, dicha, todo lo que cosas buenas, se va a volver real para ti. Créanlo. Cambien sus pensamientos y enfóquense en el amor, en todo lo que ven. Van a encontrar amor, por más de que digas tú, ¿cómo voy a ver amor si estoy viendo dolor en alguien, en un ser querido que está sufriendo, ¿no? Entonces ve en él la manifestación del Espíritu Santo, dale la sanación. A veces uno no comprende por qué las cosas suceden como están pasando, ¿verdad? Pero todo tiene una explicación. Dios siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a apoyar. El día que nosotros ya no debemos estar aquí, porque ya cumplimos nuestro objetivo, pues obviamente nos van a llamar, ¿no? Nos van a hacer llamar, y por más de que nosotros queramos quedarnos, pues no vamos a poder, porque nosotros tenemos como una fecha de expiración, ¿no? Ya hiciste lo que tenías que hacer y aprendiste lo que tuviste que aprender. Ahora ven acá y conviértete en un ángel, tal vez para los que están aquí, ¿verdad? Que es lo que se vuelven nuestros seres queridos, se vuelven como ángeles para apoyarnos, para guiarnos, para hacernos despertar, ¿no? De ese sueño que a veces nosotros nos encontramos pues bien dormidos. Aunque estemos despiertos, estamos bien dormidos. La mente puede crear realidad o fabricar ilusiones. Eso ya nos lo ha dicho muchas veces, y también pues es muy importante que estemos conscientes de esto. La mente puede crear realidad o fabricar ilusiones. Pensar con él es pensar como él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. Si nosotros estamos pensando como el Espíritu Santo, como nuestro maestro interno, como tu Dios, como quien quieras tú asignarle, ¿no?, te va a producir dicha, no te va a producir culpabilidad, porque es natural el que tú te sientas en paz, el que tú te sientas con ese sentimiento de paz. Eso es la naturalidad que nosotros debemos sentir, que constantemente no la estamos sintiendo. La culpabilidad, recuerda que es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. Si nosotros estamos sintiendo culpabilidad, no es un pensamiento natural. Un pensamiento natural es sentir dicha, es sentir paz. Y la mente, que está libre de culpa, no puede sufrir. ¿Cómo va a sufrir alguien, no? Si simplemente la culpa no está con uno. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Por eso hay muchas personas que cuando están muy enfermos y de repente escuchan a Dios, a su Dios, o escuchan a su espíritu y les dice, no temas, ¿no? Aquí estoy, todo está bien, todo está perfecto. De repente surge una transformación en las células del cuerpo que sienten esa sanación y por lo tanto se liberan de cualquier enfermedad. Pero eso llega, pues obviamente, cuando ya hay una aceptación, yo llámelo resignación, pero es cuando uno de repente pues se alivia de muchas enfermedades crónicas, inclusive, ¿no? Y dices tú, ¿cómo le hizo? Pues escuchó a su Espíritu Santo, comprendió que uno sabe que se está probablemente causando este mal. Uno no necesita estar enfermo para poder irse pues a la otra dimensión, ¿no? Cuando ya morimos, ¿no? No necesita estar enfermo. Hay gente que de repente dormido, pues ya ahí quedó, ¿no? Y dices tú, oye, esa muerte qué linda. Mucha gente dice, porque no sufrió, porque no porque no otro. A veces el espíritu ya sabe lo que venía a hacer en este mundo y ya sabe también el momento en que tiene que dejarlo. Nosotros somos los que nos aferramos y queremos que las cosas se den como nosotros queremos, en el momento que nosotros deseamos, y cuando no se dan, pues nos sentimos como castigados, es decir, ¿por qué no se están dando las cosas como yo quiero? Cuando no nos ponemos a analizar que así son las cosas, así es como tienen que suceder. Y bueno, vámonos con la lección del día de hoy, la lección 36, mi santidad envuelve todo lo que veo. Escriban este ejercicio, que es el que van a realizar el día de hoy. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Se los voy a leer y ya para finalizar el tema. La idea del día de hoy extiende la idea de ayer, del que percibe a lo percibido. Eres santo porque tu mente es parte de la de Dios. Y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable o bien no lo eres. Si tu mente es parte de la de Dios, tienes que ser impecable, pues de otra forma parte de su mente sería pecaminosa. Tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y por lo tanto no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para así asegurar tu protección durante todo el día. Las sesiones de práctica más largas deben hacerse de la siguiente forma. Cierra primero los ojos y repite la idea del día de hoy varias veces lentamente. Luego, ábrelos y mira a tu alrededor con bastante lentitud, aplicando la idea de manera específica a cualquier cosa que notes en tu ligera inspección. Di, por ejemplo, mi santidad envuelve esa alfombra, mi santidad envuelve esa pared, mi santidad envuelve estos dedos, mi santidad envuelve esa silla, mi santidad envuelve ese cuerpo, mi santidad envuelve esta pluma. Cierra los ojos varias veces durante estas sesiones de práctica y repite la idea para tus adentros. Luego, ábrelos y continúa como antes. Para las sesiones de práctica más corta, cierra los ojos y repite la idea. Mira a tu alrededor mientras la repites de nuevo y finaliza con una petición adicional con los ojos cerrados. Todas las aplicaciones, por supuesto, deben llevarse a cabo con bastante lentitud y con el menor esfuerzo y prisa posibles. Sé que ya saben, háganlo, mi santidad envuelve todo lo que ustedes estén viendo, cierren los ojos, también háganlo con todas las cosas que traen adentro, todo lo que les está causando pues alguna inquietud. Aplíquenlo por favor, y esa es la lección del día de hoy. Son 4 sesiones de 3 a 4 a 5 minutos durante el día. Cierren los ojos, vean lo que está a su alrededor. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuántas noches

como les decía, es súper sencillo. Este jugo te va a llenar de vitaminas como la vitamina A, complejo B, C y D, minerales como el potasio, calcio, magnesio, sodio, fósforo, hierro y silicio. Y también si tú eres de las personas que tiene ansiedad por estar comiendo, que ahorita ya se te antoja una galletita, una papita, etcétera, etcétera, o un pan, ¿verdad? Pues te va a ayudar también a calmar esa ansiedad y pues al mismo tiempo te va a ayudar a bajar de peso para que no estés ingiriendo más de lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y también este jugo es depurativo, o sea que te va a ayudar a liberar todas esas toxinas que nos hacen daño, que nos hacen que nos enfermemos también y que subamos de peso. También te va a ayudar a controlar el colesterol y aumentar las defensas. Y pues si fuera poco, nada más por si fuera poco, también te ayuda en la apariencia de tu piel, se va a ver así más radiante y tu cabello más brilloso. Y si sufres de inflamación estomacal, también te va a ayudar a desinflamarlo. Como les digo, maravilloso este juguito, y aparte de los ingredientes que se van a necesitar, son súper sencillos, que por lo general todos tenemos en la casa. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Una taza con papaya en trozos, una taza con jugo de naranja natural, o sea que lo tienen que exprimir ustedes sin semillas, una zanahoria chica, una cucharada con miel y medio vaso con agua. Este es opcional, si a ustedes no les gusta muy espeso el jugo, le pueden agregar el agua. Van a agregar todos los ingredientes en la licuadora excepto la miel. Como les digo, si les gusta más líquido le agregan el agua, y si no, pues así como con los únicos ingredientes que les dije, con el jugo de naranja nada más, ¿ok? Lo van a licuar hasta que tengan una mezcla homogénea y después le agregan la miel, lo revuelven muy bien y toman un vaso por la mañana. Lo pueden hacer 2 o 3 veces por semana, lo pueden hacer el lunes, el miércoles y el jueves. Háganlo para toda su familia, para que todos estén muy sanitos y llenos de vitaminas y minerales y todos esos beneficios que tiene este maravilloso jugo. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Si fue muy rápido, recuerda que más adelante va a estar publicada en la página de Sexy Love Radio. Ustedes pueden ahí compartirla, imprimirla y hacer lo que ustedes gusten, ¿ok? O volverla a escribir. Si están haciendo un álbum ahí, una libreta de puras recetas, pues ahí también lo pueden escribir. Y bueno, nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Acudir en Necesidad. Acudir en necesidad. Cuando surge una seria dificultad, nuestro primer impulso es acudir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Normalmente, lo primero que hacemos es correr a todas partes en busca de ayuda y dejar al Señor a un lado. Nos cuesta confiar en Él, pero podemos confiar en Él tanto cuando el cielo está sereno como cuando ruge la tempestad. Dios nos habla más de lo que pensamos. Quizás permite que atravesemos una circunstancia difícil para despertarnos de la apatía o de la situación

10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana. Adiós, adiós, miren, ya estoy despidiendo, a 10 de la mañana. Y bueno, recuerdo también que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía, si se perdieron la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas más lo podrán volver a escuchar. La repetición del programa, la grabación, estará hasta el día de mañana publicada en la página de la radio, igual que la receta de salud y la reflexión del día son publicadas a partir de las 12 del mediodía en adelante aproximadamente, están publicadas para que ustedes la puedan compartir en sus redes sociales, que puedan volver a leerla y a escucharla, lo que es la reflexión y la receta, que la puedan compartir o imprimir o como ustedes quieran hacer con esta recetita. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy es el último día del mes de febrero, aprovechenlo, hagan todo lo que quieran hacer el día de hoy, porque mañana ya iniciamos el mes de marzo, si Dios quiere. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.